Suena francamente bien. Mike MacArthur, Feels Like Home, con exactamente 10 canciones que conforman todo este producto. Inspirado en el soul, rhythm and blues, en los estilos Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson o Sly Stone, incluso Jamiroquai, Sting y algunos más como D'Angelo. Hablamos de Justin Ivory inmediatamente. El país de los sueños. Justin Ivory con Over, una producción que nacía exactamente el 24 de noviembre de 2012. George Humphrey coproduciendo todo el disco. Estupendos músicos de estudio arropando todos y cada uno de los detalles de una producción muy interesante. Naomi Goro, Bossa Nova, Songbook Volume 1. Abundan las versiones de clásicos como esta, por ejemplo. Revisión de Garota de Ipanema, de Tom Jobim.

flying, catch me while I'm falling. Keep your arms around me like there's no tomorrow. Let me know you es el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Let it go into a pearl. Jump in, fall.